en Nicaragua. El juicio contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau fue reprogramado para el próximo 29 de abril. Ambos permanecen en celdas de castigo del Sistema Penitenciario Nacional, según sus familiares y abogados. La nota con Freddy Ríos de Radio Universidad en Managua. El juicio contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, del canal de televisión 100% Noticias, fue suspendido este lunes 18 de marzo y reprogramado para el próximo 29 de abril. El director y la jefa de prensa del extinto medio están en prisión desde el pasado 21 de diciembre, cuando fueron detenidos por la policía, mismo día que cerraron y confiscaron este medio de comunicación independiente crítico del gobierno. Ambos periodistas son acusados por supuesto terrorismo e incitación al odio, entre otros delitos. Familiares y abogados de los dos periodistas manifiestan que ambos están en celdas de castigo del Sistema Penitenciario Nacional. El abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, confirmó sobre la suspensión del juicio. Hemos concurrido a los juzgados de Managua, Complejo Judicial Central de Managua, para efecto de verificar si se iba a dar lo que era el inicio de juicio oral y público en contra de Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubao. Estaba previsto a las 9 de la mañana en la sala 6 de dicho complejo central, a cargo del juez noveno distrito de juicios de Managua, Edgar Orlando Altamirano. Al momento de hacernos presente, se constató si el sistema penitenciario había llevado este caso a Miguel Mora y la respuesta es de que él no había sido llevado. De igual manera, aconteció con el caso de Lucía Pineda Ubao, donde se dice que el Centro de Atención Integral a Mujeres, conocido popularmente como La Esperanza, tampoco había llevado a Lucía Pineda. Y se ha reprogramado para el día 29 de abril a las 9 de la mañana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y la comunidad internacional han exigido en reiteradas ocasiones la libertad de los periodistas y los más de 600 presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país. La periodista Lucía Pineda, nacida en Nicaragua y que también posee la nacionalidad costarricense, ha dicho que no ha cometido ningún delito y que solo ha ejercido el derecho a la libertad de expresión. Por su parte, la señora Lucía Ubau Fernández, madre de la periodista, refiere que su hija desde su celda se mantiene en constante oración. Ella pide mucha oración porque ella se mantiene en oración y no precisamente porque esté en la cárcel, está orando. Ella siempre ha orado porque así se ha criado, en un ambiente cristiano. Entonces ella siempre ha orado por todo y más ahora especialmente. Canta alabanzas al Señor, lee la Biblia. El consulado de Costa Rica ha hecho varias solicitudes para visitarla. No le han dicho ni sí ni no. El gobierno de Costa Rica ha declarado en múltiples ocasiones el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y que persistiría en sus gestiones con el fin de resguardar la integridad física y el debido proceso a la periodista Lucía Pineda. Esta es la segunda vez que se reprograma el juicio previsto primero para el pasado 18 de febrero, luego para el lunes 18 de marzo y ahora para el 29 de abril, mientras ambos periodistas continúan encarcelados en condiciones inhumanas. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les informó Freddy Ríos.